Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, desde nuestro galponcito de Radio del Plata, aquí en Buenos Aires, en la calle Gorriti, 5963. Atención Uruguay, recordemos los lugares. 22 de febrero, Montevideo, Auditorio del Sodre, vamos a estar allí, será 9:30 de la noche, más temprano va a ser el programa. Sí, claro. Y las entradas ya se ponen a la venta en estos días en Habitab, Red Pagos, Antel, Tienda Inglesa y en la boletería del Sodre. Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Carne en calceta, que la coma quien la meta. ¿Cómo dice? Es un viejo proverbio español que significa que los embutidos son desconfiables y que en tal caso se los coma aquel que mete la carne en la calceta, ¿cierto? Este es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción acerca de fiambres de toda clase, porque salió un informe en donde dice que si comés fiambre te morís. Te transformás en eso. Sí, te morís casi con toda seguridad. Sí, el fiambre tiene muy mala prensa, vamos sí, a decir. Sí, sí, pero ya sabemos. Hemos hecho una indagación a ver cuál es el fiambre que garantiza una muerte más rápida y más segura. Acá hay incluso un artículo que nos es presentado por un frigorífico que no voy a nombrar. No, no lo nombre. Que dice que son los únicos que fabrican fiambre que no produce una muerte segura y que es porque estacionan el jamón. ¿Cómo va a estacionar el jamón? Sí, es ¿dónde fundamental. Lo ponen? ¿En un garage? No entiendo. No, señor. Es fundamental el tiempo de estacionamiento. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. No lo distancie. No, póngalo, señor. Tírelo así para atrás, venga. Ahí está. A las 8 cerramos. No, señor, el fiambre usted lo tiene, el jamón, la pata. Tolerancia son 5 minutos. No tiene ninguna tolerancia a nada en los estacionamientos. ¿Qué dice usted? Pero el estacionamiento del jamón no lo deja colgar. ¿Por qué los tienen colgando? ¿A qué se refiere? A los jamones, señora, ¿a qué? A las patas de jamón. La respuesta es la misma, no lo sé. No, ese están estacionados no ahí, diga. Los jamones esperando ser consumidos. Y el tipo, no sé cuáles ¿usted son en los... su casa, por ejemplo, los jamones los tiene colgando de las vigas o los compra de 100 gramos? No, después los compro de 100 gramos porque... Yo hago lo mismo, porque mire, tener colgando 4 o 5 jamones ya te cubre prácticamente una vida. Bueno, sí, es verdad. Sí. Y 4 o 5 vidas del chancho. Sí, sí. Pero usted cuando lo baja el jamón, sí, buenas tardes, cuando lo descuelga, ajá, lo pone, vio, en ese soporte del portajamón. No tengo nada de eso. Es ¿cómo es un portajamón? Es un hierro el que piso. Tiene un agujero en la punta. En donde le ensarta. Está loco, nadie vio eso. Señor, ¿cómo que no? Todo el mundo conoce de ahí. No, nadie ha visto un portajamón. No se llama así, lo he llamado yo ahora. O sea que no sabe de qué se trata. No, así como bueno, está bien, el técnico de aire acondicionado no tiene nombre, este tampoco. Lo descolgamos el jamón y lo ponemos ahí. Lo pone ahí, ensarta el agujero de la pata y lo pincha al otro lado, le queda expuesto el jamón. Sí. Y entonces usted todas las mañanas en ayunas... Lo corta, no, a mí me gusta. Corta y se manda el de la fiambrería, que me gusta bien finito a mí. Ah, sí. Ah, yo le digo, yo finito, voy siempre a una finito fiambrería que tiene un jamón horrible, pero lo corta tan finito que ni te das cuenta cuando te lo comes. Es tan finita la feta que vos la das vuelta y no está más. Pero ¿cómo puede ser? No. Tiene un lado solo. Sí, son lindos esos jamones porque le pone mucho a un sándwich. Claro, teóricamente nunca termina. 100 gramos de jamón es infinito. Son infinitos. Tiene infinitas fetas. Qué difícil. Es la misma idea, ¿no? De dividir una cosa siempre más. Sí. ¿A usted cuando es una de las grandes paradojas del fiambrero que aprende, ¿no? A saber la infinita cantidad de fetas que se puede sacar de 100 gramos de jamón. Y esto le da al fiambrero un aire de melancolía filosófica, ¿no? Sí, sí, está. No es muy del fiambrero la... La melancolía filosófica, debería admitir que no. No, por lo general no. Ahora, usted cuando compra así el fiambre cortado, ¿no? Sí, que se lo corta en el momento. Y se lo ponen en el papel ese, que lo doblan. Sí, sí. Lo abrochan. no se lo... A mí no me gusta que me los abroche. ¿Por qué no? Porque te podés comer un ganchito de eso. Llegás apurado, te haces un sándwich a todo lo que da, te comiste dos ganchitos, al rato sentís un dolor y a los cinco minutos, mientras te llevan al pirobano, chau. ¿Chau qué, señor? Estoy saludando a una persona. No, que... señor, digo, los ganchitos son para que no se le pianten todos los flancos. Sí, bueno, pero la consecuencia secundaria de eso es que yo me traiga un ganchito y me muera. Tiene que andar con cuidado. Que mirá si el ganchito se te queda enganchado y te cierra algún conducto de algo. No, una vez en el ganchito ya... cuando está dentro de los intestinos o de las vísceras, sí. El ganchito hace lo que quiere, es incontrolable, y por ahí se te cerró, sí. Te cerró la conducción de algo, y chau, te clausuró. Bueno, no... Te clausuró y vos te sentís, le querés explicar al médico y no podés. No, me abrocharon. No sé por qué no podés, no veo por qué no podrías explicarlo. Y porque está quizás en la glotis se le quedó. Ah, por ahí se quedó en la glotis, que es el peor lugar. Ahí se le quedó. Tuvo mala suerte usted, señor. Sí. 36. No, señor. Ya no lo puedo atender, ¿para qué? Inútilmente. No, ¿sabe que también es muy peligroso, además de esos ganchitos? El pan lactal, el alambrecito que tiene sí. El plástico. Por ahora es de plástico. Antes era de... Peor. Peor, era de como metal. De fierro o algo así. Creo que se prohibió por eso, ¿eh? Se prohibió, sí hubo, claro. Me acuerdo... incluso una cautelar que pusieron los del pan lactal. Sí. Que todo. Tardaron. Yo he ido a varias marchas en contra del ganchito del pan lactal, pero después la justicia creo que los hizo caminar sobre el fuego. Ahora, esos ganchitos eran muy solicitados por los niños. Claro, porque para lo meterse doblaba. En las narices. No, señor. Lo doblaba las puntas y le quedaba como unos anteojos para los muñecos. Ah, y qué para... fantástico, claro. Yo hacía figuras. Después se lo comían junto con parte del muñeco. Bueno, pero mire, vamos a proceder con orden. Vamos a ir fiambre por fiambre. Sí. A ver cómo funciona. El jamón, fenómeno. Jamón, hay muchos jamones. Hay muchos jamones, jamón crudo, jamón serrano, fenómeno. Después, ¿qué fiambre prefiere usted? ¿O qué fiambre recomienda usted, doctor, sí. Como menos peligroso, o cuál es el más peligroso? En fin, vamos a darle a la gente un panorama completo. Mortadela. ¿Qué es la mortadela? Explíquemelo, porque no... Usted, doctor, nos va a explicar qué es la mortadela, bueno, ni siquiera lo sabe. Soy médico, pero no fiambrero. Ah, ¿usted quiere saber de qué está hecha? Sí, ¿de nadie qué lo sabe. Es verdad que tiene caballo... Está hecha, no se lo quería decir, porque usted a lo mejor pensaba que lo estaba insultando. No, señor. Pero efectivamente está hecho con caballo, sin ánimo de ofender. No, señor, ¿por qué me dice algo así? No, estoy tratando de hacer ninguna clase. No, está bien. De caballo. No le dije nada. En el campo, cuando un caballo ya empieza a tornarse manso y sobón, sí. Y cuando no gana ninguna cuadrera, entonces lo matan y lo vuelven mortadela. Pero ahí hay algo que yo no entiendo, porque el caballo... Sí. Es más caro que el chancho. Si usted se compra un caballo, es más caro que un cerdo. Es más caro si usted lo quiere anotar en el Gran Premio Nacional. Pero si quiere volverlo mortadela, es como la última opción del caballo. El caballo tiene muchas utilidades. Mm. Por ejemplo, atarlo a un carro, como dije, anotarlo en una carrera, sí. Cabalgar, etc. Ahora, si usted quiere cabalgar un chancho, le va a convenir el caballo, por más que sea más. Ahora, si quiere hacer mortadela, mejor el caballo. Claro. Ahora, o sea, siempre es mejor el caballo. Pero la mortadela es mucho más barata que el jamón. Claro, por eso. Que viene de Porque ya el caballo que se usa es un caballo vencido, jubilado. Señor. O que se muere solo. Ah, ya muerto. El caballo claro. Se muere y entonces esperan a que se muera de alguna enfermedad. Se vuelve solo mortadela. Ya es fatal, sí. Ni siquiera lo tenemos que matarlo, que siempre es un gasto, ¿no? Claro. Porque lo que encarece mucho el gasto de matar animales es la piedad. Sí, por lo general la piedad. Claro, a uno la le piedad da es cara, es cara en general. Sí, bueno, ahora le... Claro, ese gusto muerto de la mortadela debe venir de eso, de ese añejamiento. Después le ponen cosas que sobran, cosas que barremos. Buenas tardes, señor. Soy el encargado acá de la fábrica. Ah, sí. Por ahí, no tanto la mortadela, pero al fiambrín. El fiambrín tiene muchas cosas, el fiambrín. Bueno, es porque todo lo que sobra lo tiramos adentro del tacho. Sí, señor. O sea, que no le hayan encontrado nombre al fiambrín. Es sospechoso. Es sospechoso. Porque sí, ¿qué nosotros es eso? Barremos acá y tanto le encontramos un pedazo de grasa medio kilo. Claro, fiambrín. Un hueso, un fiambrín, zapato. Todo fiambrín. Papel picado los carnavales. Fiambrín. Sí. Ahora, ¿alguien compra el fiambrín? Porque yo siempre lo veo en entero. En un tiempo yo fui, creo, el último comprador de fiambrín hace muchos años. Y después un día me asusté. ¿Tuvo alguna experiencia traumática? No, me asusté en general. Tuve un miedo general a todo. Y entonces no compré más. De susto nomás, de susto. De puro susto no pude hacer más nada. Qué feo eso. Sí, ese... Si usted es más bien del salame. Sí, a mí me llaman así. Bueno. Vio que hay una especie de una etiqueta de cata del salame, para catar salames, que consiste en saber tocar, saber oler. Ah, sí. Pero yo, vendedor de salame, no se lo dejo tocar a nadie. No, bueno, pero lo tiene que tocar. No, se mira, pero no se toca. Dice ahí... Casi colgado, alrededor del salame. Claro, no se hay debe. Hay una. Como una serpentina. Como una fajita que claro. Dice recuerdos de Constantino. No. Se mira, pero no se toca. Ahí está. Sin embargo, a mí me han dicho, sí, me enseñaron, que el salame es como el habano. ¿Que usted lo toca el habano? No, se lo pasa por la nariz. ¿Cómo se lo va a pasar el salame por la nariz? Se lo pasa. Todavía así. No nació la persona. ¿Pero que cómo me haga que? Eso. Pero usted tiene ahí, puede dar un veredicto preciso. O sea, usted dice que hay que olerlo. Sí. No, sí. Usted tiene que tener el dato acerca de qué picado pone. ¿Es picado fino este salame? Tiene. ¿O picado grueso? Tiene picado fino y picado grueso. Usted puede elegir. ¿Usted es más del picado fino o del picado grueso? Yo soy. De mi papá y mi mamá. No, señor. No, mire, yo por curiosidad, ¿cuál es mejor? ¿Cuál ocasiona una muerte más lenta? No es que haya mejor o peor. El contenido de grasa es casi el mismo. Mondiola. ¿Pero qué? ¿Cómo se dice? ¿Mondiola o bondiola? Bondiola, señor. Mondiola. Bondiola. ¿Está loco? ¿Usted como bondiola? ¿De bondiola. ¿Dónde viene? ¿De dónde viene bondiola? Está mal dicho. Colectivo, no sé. Tiene que ser Mondiola. No, es Bondiola, señor. Bueno, nunca he oído hablar de Juan Mondiola. No, Juan Bondiola. No, pero esto es Mondiola. Es Bondiola. Yo igual no nunca pido Mondiola porque. Mondiola. Y es como un jamón crudo venido a menos. Sí, es la versión barata, el outlet del jamón pero crudo. Todos me miran, uno pide de un 100 gramos de Mondiola. Ah, dice alguno, siempre en la fila dice alguno. Porque se ve que no tenés plata para comprar jamón crudo. Señor, es como pedir azotillo. No, porque ahora la bondiola ahora está más cotizada. Hay puede ser. Distintas bondiolas. Está muy caro todo el jamón. Sí, ¿no? Todo es muy caro. El fiambre es carísimo, de lo más caro. El fiambre es carísimo, sí, porque está cada vez más difícil. ¿Qué cosa dice? No sé, pero es un... Sí. En general... Sí, el fiambre, y ahora se vende mucho el fiambre al vacío. ¿Vio con ese plástico pegado? Que ese, ¿ese ya lo trae el chancho o...? No lo trae el chancho. Aparte. Se lo ponen así los tipos del supermercado. Ajá. Y usted desconfía cuando viene muy parejita la feta. Que ¡qué casualidad! Todas cortadas del mismo tamaño. Eso no es jamón, eso es manera, todo, ¿cómo se llama? Es industrial. Industrial, son... Todos productos químicos, todo químico. Bueno, no sé si todo. Nombre más. ¿Nombre más qué? ¿A qué no nombra más fiambre? ¿Más fiambres? Más fiambre, que el salame, el matambre. El matambre, muy bien. El matambre. A mí me gusta más el matambre de fiambre que el matambre casero. Pero usted tiene unos gustos atrofiados, le gusta lo peor del casero, mundo. Yo me imagino toda la gente que mete la mano para hacerlo y creo que estoy en un peligro atroz. Toda la gente, el carnicero que lo golpea, la tipa que lo agarra y lo extiende así como si estuviera haciendo la cama, el otro que le mete la mano con el relleno, nadie se lava las manos, ni se pone un guante de plástico, nada, pum, pum. La fila de huevos. La fila de huevos, los huevos en fila. Sí, los huevos en fila. Uno atrás del otro como puñalada de manco. Y lo peor, el piolín, cuando lo empiezan a asegurar, el matambre, cuando lo están atando, usted que dice, a ver, tenémelo que lo estoy atando. Y un tipo que le mete la rodilla encima al mal. Es horrible. Le dobla la punta. El otro le dobla la punta. Y oye, pon el dedo. Sí, después vos te lo comés, lo más tranquilo. El matambre debe ser de los productos con más acumulación de división del trabajo que... Sí. Por eso, buenas tardes, da mucho... genera mucho trabajo. Hay mucha mano de obra. Sí, ¿no? En los países donde se come matambre hay menos desocupación. Pero tendría que ser muy caro también el matambre. Ahora que lo pienso, no. Y, por acumulación de trabajo, quién sabe. Claro, sí. Por ahí más caro el chancho en pie que... No tengo ningún comentario que hacer. Bueno, el matambre, igual no, me parece que no tiene tanta salida el matambre como fiambre. No, lamentablemente. ¿Sabe lo que es lindo del matambre como fiambre? Que se ve asomando como un ojo el huevo. Está en la vitrina del fiambrero y está el matambre así, y vos ves el corte transversal del matambre y un ojo solo que te mira. Es el huevo. Sí. Y vos comprás nada más que para ver eso. Ahora, ese es el mejor corte del matambre. Pero claro, si justo quedó si en una justo parte... liga donde terminó un huevo. Ay, qué feo. Ahí vio donde terminó un huevo sí. Y todavía no empezó el otro. Sí, señor. Disculpe. La grieta. Le queda eso, esa especie de limbo. Claro, y ahí es la zona oscura del matambre. Que no es ni una cosa ni la otra. Y vos le decís, el tipo no puede pasar por alto esa parte que ven ahora y cortarme bien en el medio del huevo. Ah, dice el tipo, esa suerte y verdad. No. Dice, yo le corto al matambre según vaya apareciendo. No, está bien, pero... Dice, todos me pedirían lo mismo. Bueno, no, está bien, sino, pero le digo, yo pido hasta encontrar el huevo. Le pido todos los gramos que sean necesarios. Pero a veces pasa, ¿vio cómo es, no? Por ahí pasa medio kilo de matambre y el otro huevo tarda en aparecer. ¿Y por qué lo puso tan porque separado? Porque es un matambre muy... que tiene los huevos muy separados. No, pero señor... El buen matambre tiene los huevos en fila. Claro, usted se la pasa mirando la máquina cortadora y no viene. No. Y dice, falta mucho. Parece que ahí viene. Pará, para ahí. ¿Eso qué? Ah, no. No, falsa alarma, era una grasa de otra cosa. ¿A que no hay más fiambre? No, y hay otros que son, por ejemplo, los fiambres como los paté, eso, el leverbush, esos fiambres. Ah, me parece que no se cuenta. Este más completo. ¿Cómo me no se cuenta? Me parece que no se cuenta. No se cuenta. Y usted lo pide, lo corta y lo come con cucharita. Queso de chancho. No se sabe lo que es, pero hay. Ay, dice, hay, dice, relamiéndose. El queso de máquina no se cuenta como un fiambre, ni tampoco como un queso. No es... el queso de máquina, para mí es de papa. ¿De papa o de plástico? Usted tuvo suerte, claro. Además, sí, claro. En general aportan más al sindicato del plástico los operarios de queso de máquina que a la caja de fiambrero. Bien, todos estos fiambres han sido denunciados por mí a la autoridad pública. Sí. Por la falta de higiene que hay igual, en todos los frigoríficos y ahí como lo fabrica. El fiambre muy limpio no es rico, Usted dice que chancho limpio nunca engorda o algo así. Y mire, el fiambre no puede ser aséptico. Tiene una junta de grasa, de pedazos de cosas que no sabe qué son. Por eso en los países más civilizados, por ejemplo en Suecia, no hay fiambre. En Suiza ¿no? Tampoco hay fiambre. ¿Cómo que en Suiza no va a haber fiambre? No hay fiambre, señor. Te miran. ¿Qué? ¿Pero sabe de qué le hablo? No, te dice, primero te dicen que no a todo. En eso consiste la civilización. No, pero después... Llevada al extremo es el no a todo. Pero yo le digo, mire, jamón, como en España, le empieza a explicar que hay mucha variedad de jamones y... Bien. Y las cosas de el accesorio, digamos, los afines del fiambre, como los picles, todas esas cosas que están... ¿Qué son los picles, doctor? ¿De dónde provienen? Yo no sé. ¿Son vegetales? Son vegetales. ¿Y dónde crecen? Yo nunca vi... ¿Usted vio alguna vez una planta de picles? No, no, lo sé. Porque lo... las aceitunas, que por lo menos vienen en el mismo frasco del títere, sí, provienen del olivo. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Sí. Ahora, hay un problema con la aceituna que yo quiero denunciar, que es que vienen adentro de un frasco y los fiambreros tratan de sacarla con la mano. Sí. Y cometen el mismo error del mono, que mete la mano dentro de un coco. Ah, menos mal. O sea, meten la mano, agarran las aceitunas y cuando la quieren sacar no sale la mano, hasta que el tipo no suelta las aceitunas. Y el fiambrero está a veces horas y horas rascándose la cabeza tratando junto con de... el cliente, que dice, bueno, la verdad es que yo tengo toda la voluntad de venderle, pero no puedo. ¿Pero cómo que no puede? No puedo, meto la mano, fíjese, hágalo usted. No, no, no quiero yo meter la mano ahí. ¿Eh? Ahora, a mí no me gusta que el tipo meta la mano. No, en general... Todas las cosas donde el tipo mete la mano y se arremanga, vio que algunos tienen hasta el tupé. Sí. Arremangarse. Hacen alarde. Claro, hacen ahora alarde, vamos se, a ver. Se sacan un cacho de músculo, qué sé yo. Sí. Meten la mano adentro. Hurgan. Hurgan. Sí, señor. Y sacan ahí, tanto sea aceituna como picle, cualquier cosa que venga en latas, en barril o algo. Pero lo que pasa es que eso es... Antes, ahora hay otro prurito, pero todos ustedes habrán visto alguna vez, allá en el pasado, algún tipo que al venderte galletitas... Las galletitas sueltas. Esas sueltas, claro. Ahora se meten como un nylon, qué sé yo. Pero no metían la mano. Sí. Metían los garfios adentro y cachaban las galletitas y la iban pesando, ¿no? Y abrían la boca y miraban la balanza, así, iban tirando. Dice, y incluso en un rasgo de decencia insoportable, el azuquítar que le quedaba entre los dedos, medio se lo sacudía para que cayera en tu paquete. Como diciendo, mire, no me quiero quedar con nada. Ahora, ¿qué ortiva el vendedor de galletita? Que sacaba una galletita porque se había pasado el tipo, sacaba la galletita y la metió otra vez adentro del tarro. ¿Qué? Yo el otro día fui a comprar unos ñoquis y la tipa me hacía eso, iba sacando de a dos o tres ñoquis porque se había pasado. Ah, no te compro más. Y bueno, dijiste, por dos ñoquis. Sí, igual no voy más. A lo mejor ya ese gesto. Ya te lo afana porque seguro que la balanza anda agarrada. No sé, ya el gesto. ¿Sabes no lo que me hay gustó? Que hacer? Hay que llevar en el bolsillo una cosa, ponerle. Que pese medio kilo. Sí. Yo siempre llevo encima una cosa que pesa medio kilo. Lo felicito. Y... Entonces, antes de que el tipo me pese nada, yo le digo, momento. Y agarro la cosa que pesa medio kilo y se la pongo arriba de la balanza y miro. Ah, le digo, 600 gramos. Para que sepa esto que tengo en la mano. Pesa medio kilo, quiere decir que usted me está afanando 100 gramos por cada medio kilo, le digo al tipo. O le diría. Sí, claro, sí, no le dice nada, en verdad. Llegado el caso. En realidad, no tengo una cosa que pesa medio kilo. Y bueno, pero habría pero que... habría que llevarlo habría siempre. Habría que hacer la prueba. Un momento, le dice al tipo, y pesa la cosa de medio kilo. Y sí, señor. Otra cosa que ya he denunciado varias veces aquí, pero parece que nadie me hace caso. Es cuando el carnicero te tira un chorizo arriba de la balanza. Sí. Y es la balanza colgante esa de la... La tira a distancia. De la carnicería, que está siempre en un estado pendular. Sí. Entonces el tipo agarra el chorizo, ¡pum!, lo tira arriba, y claro, empieza a oscilar la aguja desde 100 gramos hasta 8 kilos. ¿Cuándo por ahí pesa 3 kilos? Tipo, 3 kilos. Lo saca antes de que se detenga cualquier cosa. Claro, antes no sé, de que se el chorizo pesará 200 gramos. Sí. Pero el tipo te cobra 3 kilos. Yo le digo, déjalo que termine de... Pero no se puede porque hay gente esperando. Si cada uno va a andar pesando con una precisión... Lo mismo, yo el otro día me estaba pesando en una farmacia. Sí. Y también tenía una aguja que oscilaba mucho y no se quedaba quieta nunca. Y más si yo respiraba o algo. Ah, pero están... Se movía así y yo no sabía cuándo. Y había un tipo que se quería pesar atrás. Había varios, se armó una cola grande. Porque es una farmacia que no vende mucho, pero van muchos a pesarse. Vio como es la gente abusadora, ¿no? Y por ahí el tipo que estaba atrás me dice, bueno, señor, dice, basta. Ya se pesó. Le digo, ¿no ve que está oscilando la cosa? Bueno, sí, pero esto no es una carnicería, señor. Claro, dice, usted tiene que haga un promedio. Si usted va a esperar que la aguja se detenga, esto no va a ocurrir nunca. Bueno, pero uno busca cierta precisión en la balanza. Bueno, señor, si busca cierta precisión, no es aquí donde la va a conseguir. Pero qué mal llevado el tipo. A todo esto yo me puse nervioso y aumenté como 3 kilos. Yo me pongo pero, más. ¿Pero qué? ¿Cómo sumó masa para aumentar peso? Crezco, voy juntando irritación. ¿De dónde la junta? Eso le hace mire cómo me hace poner. Qué raro. Y después el tipo me molestaba porque yo quería pesarme y me metía el pie atrás. El tipo lo estaba provocando, quería. Sí. Algún y después tipo la de gente conflicto. Empezó a gritar, porque yo como la gente está apurada para pesarse. Se impacienta mucho. Sí, yo también, porque. No sé por qué. No, a mí en las farmacias me gustan esas de la balanza de precisión. No es que usted va corriendo la pesa para un lado, para el otro. Ah, sí, pero por también. Por las decenas. No, se me queda quieta tampoco. Tiene que conseguir, encuentra el no punto. No la sé manejar. Yo siempre me hago ayudar por un señor. Bueno, que le mueva las pesas para un lado y para el otro. Señor, le digo al farmacéutico que está atendiendo. Sí. Le digo, señor, por favor. Sí. Venga, le digo. Me pesa que no la sé usar la balanza. Bueno, no puede no, estar. No, estoy atendiendo, dice el señor. Sí. Está atendiendo el señor, no puede estar pesando bueno, a cada uno que entra. Es un servicio que presta esta farmacia. Sí. Yo no lo sé manejar porque no estoy al tanto de cómo es todo lo que es digital. No, pero no es digital, esto es lo más analógico que hay en el bueno, planeta. Lo que sea analógico tampoco. Usted tiene la obligación de pesarme. Bueno, 80 kilos. No, me lo está diciendo. No, le digo así. Está 80. Tirando verde para cosechar maduro usted. Le digo, más o menos está en 80 kilos. Ya, por la calle, pero todavía no me subía la balanza. Bueno, pero yo le digo, tengo ojo clínico. Bueno, finalmente, ¿el jamón lo va a llevar? Sí, jamón, vio que hay distintas calidades del jamón sí, también, sí. Vio, por los precios y por todo esto. El más caro, dime, ¿cuánto vale? El más caro vale... 100 gramos. 1.000 pesos los 100 gramos. ¿1.000 pesos los 100 gramos? Entonces, lo que debe valer la pata entera. ¿La qué? La pata entera, lo que debe valer. Ah, vale muchísimo. Una fortuna. Sí. O sea, bueno. si pesa 10 kilos, vale mucho. Vale 100 mil pesos. No, córteme 100 gramos porque salí de casa con 1.000 pesos nada más y me quiero hacer un sanguchito. ¿Cuánto? 100 gramos, córteme. 100 gramos. ¿Lo quiere? Únicamente anda la de las. La de las lonchas gruesas. ¿La loncha gruesa? Sí. ¿Y cuántas me. ¿Cuán gruesa? Una. 100 gramos, una feta. Pero eso. Es un churrasco eso de podría jamón. Podría decirse que sí. Sí, señor. Bueno, córteme porque después se hacen los cubitos. ¿Vio los cubitos de jamón? Qué feos que son. Horrible. Son horribles. Lo que se ¿cachos? Pinchan así. Un cubito de salame usted se lo puede comer. De queso también. De mortadela, no sé. Pero de jamón. Un cubito de jamón. Oh. Que en general es paleta, que vio que es el falso jamón. Sí, el falso jamón. Como el azotillo lo es del asado. Bueno, señor, tenemos que cerrar, lamentablemente. ¿Ya cierra tan temprano? Sí, sí, cerramos a esta hora nosotros. Ya prácticamente a las 2 de la mañana cerramos. Ah, bueno. Una y media, 2 de la mañana cerramos, porque acá este barrio la gente se va a dormir temprano. A la 1:30 de la mañana ya se empiezan a ir a dormir. Y ya hay que ir cerrando. Bueno, hay ya que ir cerrando. No es como era antes. No es como era antes. Antes a las 6 de la mañana todavía estamos abiertos. Sí, bueno. Siempre había alguien que quería algo. Bueno, si la aceituna no me las puede dar, déjelo, sí, paso. Sí, paso no sé en otro cómo, momento. Me parece que voy a tener que romper el frasco para sacar la mano. Sí, yo paso en otro momento, en tal caso. Bueno, muy bien. Señores, vamos a hacer una pausa y luego, ya con el final del programa, empieza el bailongo. Permiso. Pausa.